tigres en la cima. Calle arbolada, estatua sin cabeza. Pones sus miadoras, tú son las cenizas. Española, se acumulan los suelos, torpes a la sequía. Húmedo otoño, cucarachas lerdas, frentes enrejadas. We'll be right back.